Mundofonías. Mundofonías. 산간대근을 갖다 농간대 세리 갖다 국 지금 보는 소 지금 본 신하부라. 산이 높다 할지라도 하늘 아래 군산이여 호이 깊다 할지라도 모래 왜 웅소가 아니시리. 봄이면 가를 보자 칼이면 봄을 보자 해해년년이 벌렀다 선왕님 내들 즐거이 와서 놀고 가시네라. 앞다리 선각이 뒷다리 오각에 낭짓머리 칼콕 꼽아드니 어찌나 즐겁지 않으랴. 뭐 pues así hemos comenzado Mundofonías. Cortito, pero intenso. No os preocupéis porque va a haber más. Ha sido menos de un minuto esta tremenda canción, esta pieza que hemos escuchado y que nos llega desde Corea. Pero antes, las presentaciones. Estáis escuchando Mundofonías, que es el programa que os acerca las músicas de raíz, de inspiración popular de todo el planeta y alrededores, y que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que nos difunden por toda la galaxia y más allá. Y hoy vamos a hablar de novedades discográficas, de eventos musicales que tendrán lugar próximamente, y también traemos la crónica de nuestro segundo pase por Corea en este año. Como sabéis, el pasado mes de agosto asistíamos al festival de Jeonju, al Jeonju International Sori Festival, del cual os hablamos y os trajimos la música correspondiente en una edición anterior. Y hoy estamos hablando de la música que pudimos disfrutar, en este caso no en la ciudad de Jeonju, sino en la capital, en Seúl, durante la celebración del Journey to Korean Music, el viaje a la música coreana. Es una actividad que anualmente se convoca para programadores, periodistas, gente relacionada con la música, a la cual pues tuve el honor de ser invitado en este año, y que se desarrolla en paralelo al PAMS, que es el Mercado de Artes Escénicas de Seúl. Con lo cual algunas de las actividades coincidían, otras no. Y entre los grupos que pudimos ver y descubrir en directo en esta ocasión, nos sorprendió la propuesta de esta formación llamada Chudaye Chagis, liderada por la vocalista Chudaye, que es un auténtico ciclón escénico. Bueno, ya lo habéis podido comprobar en ese breve extracto de su música, que es la que abre su disco que se presenta con los títulos en inglés y en coreano. En inglés sería Underneath the Dansan Tree Tonight, bajo el árbol Dansan esta noche. El árbol Dansan es un árbol considerado como sagrado en la cultura tradicional de Corea, asociado a rituales y creencias chamánicas. Y esa parte de la tradición chamánica es la que recoge este grupo, pero como veis, con un ropaje de banda de rock, podríamos decir, de bajo, batería y guitarra, junto con la poderosa voz de Chudaye. Y bien, como decía, pues ha salido a poco lo que hemos escuchado de esta formación, Chudaye Chagis. Así que vamos con esta pieza, Chagis Chagi. Y esto de Chagi, bueno, el nombre del grupo, Chudaye, es la cantante, como decíamos, y esto de Chagi significa lo que alguien comparte. Y lo que nosotros compartimos ahora con quienes escucháis Mundofonías en cualquier lugar del planeta es esta música de Chudaye Chagis. 받아가요. 여러분의 자지로 다 받아가요. 아에 여러분의 자지로 다 받아가요. Psychedelic Shamanic Funk, eso es lo que dicen hacer los componentes de este grupo coreano Chudaye Chagis, como digo, encabezado por la cantante de ese nombre, Chudaye. Una mezcla de esas músicas, esos rituales chamánicos de diversas partes de Corea, mezclados con estilos como el reggae, el jazz, el hip hop, el funk, el dance y el rock, según ellos mismos definen. Como digo, fue una de las actuaciones destacadas, una de las sorpresas en directo que pudimos disfrutar durante ese Journey to Korean Music, ese viaje a la música coreana que realizábamos a principios del mes de octubre en la capital del país asiático. Lo que vamos a escuchar ahora mismo es precisamente la música que se vivió allí mismo en directo, y es una grabación que acaba de llegar a nuestras manos, o más bien a nuestros discos duros. Nos la acaba de hacer llegar el grupo después de masterizar lo que fue su concierto, que tuvo lugar el mismo día, el 9 de octubre, a continuación precisamente del concierto al que nos referíamos de Chudaye Chagis. Y este es un proyecto musical bien distinto, totalmente acústico, en el cual se mezclan instrumentos de la tradición coreana y de la tradición occidental. Instrumentos como el violín, el violonchelo, el piano, por un lado, o instrumentos de viento de la tradición coreana, como digo, el piri, el tepionso, o de cuerda, como el yangun, etcétera. Bien, pues este es el resultado, esto es lo que pudimos vivir exactamente ese 9 de octubre en Seúl, en el concierto de este grupo Wemu. Hey, hey, hey. Escuchamos un fragmento de la música de este proyecto Wemu desde Corea. También parten de esa inspiración en los rituales chamánicos, como veis, con un resultado y una perspectiva y una instrumentación bien diferente a lo que escuchábamos antes de Chudaye Chagis, la cual está muy bien porque nos encanta disfrutar de estas diferentes perspectivas y tratamientos cuando lo que tenemos entre manos es música de calidad y bien hecha y con fundamento. Esto es lo que ocurre también, como digo, con este grupo Wemu, que presentaba su espectáculo Money is God, el dinero es Dios, en el cual las piezas musicales se van sucediendo de manera que, al modo de los rituales chamánicos Hanjedo, se presenta como los humanos nos vemos obligados a bailar al son del dinero. Vamos con otra propuesta de las que pudimos ver en directo durante ese Journey to Korean Music, ese viaje a la música coreana, entre los días 8 y 11 de octubre del presente año. En este caso, el día inaugural, el 8 de octubre, asistimos al concierto de esta banda llamada Bando, que nos ofrece también otra perspectiva distinta, muy fundamentada en el jazz, guitarra, saxo, batería y, bueno, si fuera un grupo estrictamente de jazz, los puntos suspensivos se rellenarían a lo mejor con bajo o contrabajo. Pues no, en este caso, komungo, que es una cítara de la tradición coreana, en manos de la directora del proyecto, Gina Hwang. De este cuarteto coreano llamado Bando, escuchamos la pieza La Isla del Sur. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y seguimos con nuestras crónicas coreanas, aunque en este caso no es un grupo que actuara en esta edición del Unit Korea Music, el viaje a la música coreana, ni en el mercado de las artes escénicas de Seúl, donde se enmarcaba esta actividad, aunque sí tuvimos ocasión de verlo en otra oportunidad hace unos cuantos años a este grupo Norum Machi. Yo recuerdo haberlo visto precisamente en el festival Colors of Ostrava en la República Checa, con un espectáculo, pues ya veis, muy atractivo, como la música que desprende el nuevo trabajo. Y es que seguimos con las crónicas coreanas porque allí en Seúl, durante estas celebraciones, nos hicieron entrega de su último disco que tenemos ahora entre las manos, este Norum Machi volumen 3, Korea Beats, ritmos coreanos. Así es como aparece el título en inglés. Bueno, en inglés no del todo, porque Corea aparece como si fuera en castellano con C, no con K. Y bueno, pues ya veis la interesante propuesta que nos ofrece este grupo Norum Machi, incorporando también algunos instrumentos de la tradición coreana. De nuevo, la cítara Kayagum. Y ese instrumento de viento que suena como si fuera un kazoo, pero que no es para nada un instrumento de juguete, sino que para su buena sonoridad se requiere gran maestría. Eso sí, lo que es sencillo es el nombre. Piri, que es un aerófono de doble lengüeta, es decir, de la familia de los oboes. Lo que viene a continuación también es un disco que es parte de nuestras crónicas coreanas, pero la música nos llega desde Cataluña. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues es una curiosa anécdota la que hay detrás de que este disco esté ahora en mis manos y que tuvo lugar en el cuarto de baño del teatro donde se celebraron los conciertos de Chudaye Chagis y de Wemu, de los que hablábamos antes, pero no os penséis nada raro, no es nada escabroso, sino que saliendo de allí, pues me viene una persona y me dice: anda, qué curiosa tu camiseta. Yo llevaba una camiseta de un grupo en el que tocaba años atrás, Mopongo, y en el dibujo pues aparecían estos cuadraditos blancos y negros que se suelen asociar a la música ska. Y claro, es lo que le llamó la atención, porque según me decía, bueno, pues yo también tengo un grupo que hacemos versiones tipo ska antiguo de canciones así muy conocidas, y también estoy en el grupo Golconda. Entonces yo dije: anda, pero si yo os vi en directo en la Fira de Manresa el año pasado, sobre estas fechas más o menos, que eran además fechas coincidentes, de primeros del mes de octubre. Y resulta que este artista, Miquel Martínez, estaba allí en el PAMS en Seúl representando a una compañía de artes escénicas catalana. Así que, bueno, pues de esa feliz coincidencia surge el que tengamos en nuestras manos ahora el disco de Golconda, a los cuales también felicitamos porque han obtenido el premio a la mejor banda de la revista Folkes Blay desde el País Vasco. Así que vamos a escuchar una de las piezas de este disco de Golconda que hace año y pico nos hicieron pasar un buen rato allí en Manresa y cuyo disco ha llegado a nuestras manos, porque en aquella ocasión no pudimos hablar con ellos, por estos curiosos vericuetos vía Seúl. We'll be right back. sonaba la música de Golconda, con ese folk rock contundente y de muy buena factura, como hemos comprobado en esta pieza de su disco autoproducido, la que lo abre precisamente con el título de Totem. Y vamos a continuar con otra artista catalana que saca disco en estos días, Coloma Bertran, a través del sello Microscopy, un disco, un EP de 5 canciones titulado En Moviment. Canciones muy breves, pero también de excelente factura, como por ejemplo esta que es la que abre el disco, Aromas de Contrapás. Como digo, es la violinista catalana Coloma Bertran. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con otro estreno discográfico que nos llega también desde tierras catalanas y a través del sello Microscopy, después de la violinista Coloma Bertrán con esa muestra de las breves piezas que componen su disco En Moviment. Pues hemos seguido en movimiento, en este caso, con el Folk and Roll, que es como se titula la canción que nos traía el grupo Trébol, que en catalán se escribe con V y con un acento grave en la E. Ellos nos presentan este disco, que se publica también en estos días. Qui omple un estadi no es pas un graller. Quien llena un estadio no es un grayer, es decir, uno que toca la gralla, instrumento de viento de la tradición catalana. Y este grupo Trébol, pues es un grupo bastante joven, llevan un año y medio de andadura, hasta desembocar en este disco que acabamos de presentar. Y anda, mira, acaba de comenzar a sonar esa musiquita que nos hace entrar en el terreno de las Mundofonius, es decir, hablando de música en directo que tendrá lugar próximamente. Y nos vamos a Nápoles para hablar de la convocatoria del Napoli World de este año, pero no podemos esperar más para escuchar precisamente a este artista napolitano que estará allí presente. Después os contaremos más de la programación, porque como digo, no podemos retener más en nuestras manos esta bomba que nos acerca Daniele Seppe, esta tarantella calabrese. Laudato sia lo santo sacramento. Di lo Carmino Maria, e viva di lo Carmino Maria. San Pasquale fai l'onne protettore delle donne, manda a me il tuo marito, e ancora se coloreto, a di essere tale quale, no Maria San Pasquale, a di essere tale quale, no Maria San Pasquale. Si vuoi un scippatino, ma ti cerchi un nido qua. Senza minne non si possono mare da. Cari femmine senza minne non si possono mare da. E nai nai neggia quanto sento dei cacci da mezza. Lo caucia l'agonello mande se non per l'aria va. Lo caucia l'agonello mande se non l'aria va. Non c'è ne stanno, da sei con tuo a te. Da sei con tuo a te. Nos hemos ido al año 1996, en el que Daniel Sepe firmaba uno de sus discos antológicos, Viaggi fuori dai paraggi, viajes fuera de los alrededores, podría ser más o menos la traducción, donde aparecía esta Tarantella calabrese. A Daniel Sepe lo hemos escuchado aquí en Mundofonías de vez en cuando y recomendamos, desde luego, encarecidamente una profunda escucha de su discografía, que tiene auténticas joyas como esta, que demuestran además un conocimiento de las músicas populares de sus tierras y un buen gusto en su tratamiento y reprocesamiento. Daniel Sepe estará actuando en directo, y es que estamos en nuestras Mundofonius, como sigue indicando esta música de Jonan Moyan de Berenguena, en el programa oficial del Napoli World, que es un encuentro internacional profesional de showcases, es decir, conciertos de muestra más cortitos que el formato habitual, en el cual pues estarán actuando diversas formaciones como Daniel Sepe, en este caso con su proyecto Galactic Syndicate, más artistas italianos como Alessandro D'Alessandro con su acordeón, o el grupo vocal Farawala, y venidos de otras partes del planeta como los eslovacos Balkan Ensemble y Julia Kozakova, los taiwaneses Outlet Drift, la Estonia Mari Kalkum, los indios de Saz o los coreanos de Shido, entre otros. Esto tiene lugar en Nápoles, como digo, entre los días 28 y 30 de noviembre. Y vamos a despedir Mundofonías con otra noticia de música en directo. Es un concierto que se celebra con motivo del Día del Mediterráneo y que tiene lugar en el Museo de Historia de Barcelona el 28 de noviembre. Y en esta ocasión estará actuando el dúo de artistas sirios At Rodel y el conjunto Orpheus 21, que es una especie de Dream Team que integra a músicos bien conocidos, la mayoría de los cuales sin duda conocéis o os sonarán a los oyentes de Mundofonías, porque aquí tenemos a Jordi Savall tocando Ravel y Biela, al artista turco Hakan Güngör con la cítara Kanun, el kurdo Rushan Filistek cantando y tocando el laúd Saz, las percusiones del franco-libanés Wasim Halal. Estos dos artistas los hemos escuchado con su último trabajo muy recientemente aquí en Mundofonías, como recordaréis. También estará la siria cantora y tañedora de oud, de la oud oriental, Waed Buhasun, que es la que ha elaborado el concepto del programa de este proyecto, Orpheus 21. Y ahí interpretarán pues, un poco la línea del disco que firmaba con una grabación en directo este grupo Orpheus 21 junto con la agrupación Esperion 21 de Jordi Savall, el disco Oriente Lux, Diálogo de Almas. Pues con una muestra de ese disco precisamente, en la cual escucharemos la voz de Rushan Filistek, esta pieza Shepherdin, despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que sale a los aires de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías, como siempre ha sido un placer. ¡Salud! شرفدینا و شرفدینا خدانا مبازرنا علم جیرا و زیارتنا ناوی بیشی مرا مزگینا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا شرخی او چه غربی او چه قبلک او شمالی او خل خلا سلطان ازی او شرف دین اجدی نیمنم چه شرخی او چه غربی او چه قبلک او شمالی او خل خلا سلطان ازی او شرف دین اجدی نیمنم جواب بگنب ازت خانه بلا خب مکن حیمانه و شرف در میرل دیوانه و شرف دین اجدی نیمنه جواب بگنب ازت خانه بلا خب مکن حیمانه و شرف در میرل دیوانه و شرف دین اجدی نیمنه شرفدینه و شرفدینه خدا ناق و بازرنه عالم شیر و زیارتنه نابی بیش مرم اسکینه حیران شهرون شرف دینه اجدینه منه شرف دینه اجدینه